Lo que escuchamos recién fue un tema de la banda solista que tiene, o sea, de la banda propia que tiene Ripper Owen, el ex vocalista de Judas Priest y también ex Ice Heart. La banda se llama Beyond Fear y el tema se llamó Scream Machine. A pito de la visita de Hail, este supergroup de covers que va a venir en enero a Chile. Ya, ahora tantas. Toca pasar tantas, eso. Exactamente, pueden visitar nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com, donde pueden revisar los comentarios que hemos hecho, descargar discos, que en esta ocasión se trató del disco de la semana de Patti Smith, el Horses, de 1975, y también pueden utilizar nuestro blog para escuchar el programa si no lo pudieron hacer en la versión en vivo. Y también ediciones anteriores que hemos hecho. Solo tienen que buscar el tag Lado B Radio y ahí encuentran todas las ediciones que hemos subido y realizado hasta la fecha. También nos pueden encontrar en nuestro Facebook. Se meten a Facebook, colocan en grupos Lado B, aparecerá mucho el Lado B, pero el de nosotros es el único que trae el 104.5, que es nuestro dial de Macul y Ñuñoa, y aparece la página de la radio, que es www.uchile.cl radiojgm.uchile.cl y ahí se podrán meter y habrá muchas cosas entretenidas ahí para disfrutar. Y también, bueno, repetir que aparece mi nombre. Si quieren hacer amigos míos en Facebook, solamente pinchan ahí y yo los aceptaré a todos. Bueno, también está el mail, cuya dirección es ladob.jgm@gmail.com. ¿Estaríamos? Sí, bueno, que nos pueden escuchar los miércoles y viernes en el dial de radio, en las señales de Macul y Ñuñoa, 104.5 FM, miércoles y viernes, miércoles a las 7 y el viernes a las 10. En repetición. En su repetición, claro. Ya, ahora se incorpora al panel la señorita Alejandra Zúñiga, que, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Tan bajito que habla ya. Sí, ¿cierto? Muy buenas tardes, amigos y amigas, amigas ya. Y amigos. ¿Usted de qué nos va a hablar? Yo en esta ocasión voy a traer, en el fondo, no vamos a hacer lo que generalmente es mi sección, que vendría siendo la música de películas, de documentales, todo lo que sea el mundillo del cine asociado a la música, pero pese a que no traigo en esta ocasión una película, vamos a hablar de la quinta versión del Festival Inédito. Este Festival de Documentales Musicales, que, como bien decía, este es el quinto año consecutivo en que se hace en nuestro país, es una iniciativa que se hace hace más años y hace mucho tiempo en España, de ahí surgió en realidad bajo el mismo nombre, Inédit, y en esta ocasión se profesionalizó un poco más, por así decirlo, como estábamos hablando antes, porque además ahora ya no se llama solamente Inédit, sino que se llama Festival Inédit Nescafé. Así que asumimos que en el fondo hay una marca asociada ya que le da muchos más recursos, mayor producción, claro, para poder hacer este festival, que siempre ha sido una iniciativa bastante interesante porque trae a nuestro país una serie de documentales y alguna una que otra vez algún tipo de cinta de ficción relacionada siempre con la música, que generalmente no se ven en los circuitos masivos, o sea, no son cintas que lleguen al cine y que son bastante interesantes. Y en esta ocasión nosotros vamos a hablar de algunas de las películas que van a llegar y, por ejemplo, vamos a empezar. Dentro de las cosas que vienen este año, viene un documental que se hizo en el año 2007 sobre la banda Joy Division. Como todos recordamos, Control, que fue este biopic en el fondo que hizo Anton Corbijn, era una cinta de ficción que se basaba en la vida de Ian Curtis, el vocalista de la banda. Sin embargo, esta es una especie como de vuelta de tuerca, por así decirlo, a lo que es la historia, absolutamente como para hacer películas de este personaje que se suicidó muy joven en el pic de la fama, porque es un documental que se basa más que nada en las entrevistas con gente que lo conoció, y particularmente interesante encuentro yo que es el asunto de los mismos integrantes de la banda. Así que yo creo que para todos aquellos que vieron Control o que les llama la atención el personaje de Joy Division, más allá de, o sea, la banda de Joy Division, más allá de lo que es el personaje de Ian Curtis, porque yo creo que esa es una de las grandes gracias que tiene este documental. También nos podemos encontrar en esta ocasión con un documental llamado Glass, A Portrait of Philip in 12 Parts, que está dirigido por el nominado a los Scott Hicks, que es básicamente es un documental que trata sobre este músico Philip Glass, ahora que tiene 70 años, cómo él hace música, porque él hace un tipo de música que es como entre matemático, psicodélico, una cosa bastante... Es la postmodernidad misma. Claro, hecho música, una cosa muy, muy, muy particular. Y además que él es muy reconocido por hacer bandas sonoras de películas, de muchas. Por ejemplo, Las Horas tiene banda sonora de Philip Glass. También nos vamos a poder encontrar con Patti Smith, A Dream of Life. Como Pame habló hoy día también en el programa de Patti Smith. Sí, se me había olvidado mencionarlo, el documental que salió este año. Claro. Y que tiene más que ver, más que con la biografía, como con el ícono Patti Smith, como la vida, o sea, el personaje que es ella. Claro, y los referentes que ella claro. ha utilizado en el fondo, particularmente venidos del mundo de la literatura, para crear en el fondo esta imagen que es Patti Smith. Lo otro que es bastante interesante es que esta cinta, el director estuvo 11 años en el fondo haciéndola, desde el minuto en que la contacta hasta que finalmente termina de hacer este documental. Así que es un tipo que logró tener un contacto bastante profundo con ella. También hay un documental llamado Kraftwerk and the Electronic Revolution, que es sobre esta banda alemana de electrónica, una de las primeras bandas alemanas electrónicas, una de las primeras bandas electrónicas, y que, conectándolo con Joy Division, Ian Curtis en los últimos minutos de su vida estaba escuchando a Kraftwerk, que en el fondo lo encontraba como el paso hacia como la evolución musical de algo. También nos podemos encontrar con un documental sobre Public Enemy, que se llama Welcome to algo, no me acuerdo el nombre, pero no importa. To Terror. Algo así, algo relacionado. Welcome to the Terror Dome. Exacto, es otro documental más. También Pink Floyd va a estar presente en esta quinta versión del Inedit, con un documental llamado Pink Floyd, A Technicolor Dream, también una cinta del año 2008, que eso es lo otro que es muy interesante. La gran mayoría de estos documentales son de este año o del 2007. Son cintas muy recientes, por lo tanto es prácticamente una exclusividad poder verlas en pantalla grande, porque quienes hemos visto algunas de estas películas las hemos visto por haberlas descargado de internet. Así que, bueno, yo no, me las descargaron de internet, pero la vi en mi televisor. Así que también van a haber muestras paralelas a lo que es el festival, sí. Porque claro, todo el año hay una competencia de documental internacional y documental nacional. Que este año trae un documental al tío Lalo, otro como de la escena más under que del punk. Y además van a haber muestras paralelas, por ejemplo, de películas que, o sea, de ficción en el fondo, que tienen que ver con música, como Once, que de hecho ganó como mejor canción original. Original. Sí. En los últimos Oscar. Yo lo he visto esa película. Musical como debería ser un musical, no ridiculizando las canciones. Claro. Como de y que cantan cuando tienen que cantar, porque no es que va por la calle y se pone a cantar porque sí. Como lo que es de Commitments, en el claro. fondo, que alguna vez lo hemos comentado. Bueno, como decía Pame, además de las competencias nacionales e internacionales, que siempre son bastante interesantes, particularmente en lo que es la competencia nacional, saber qué es lo que se hace en torno al documental de música en nuestro país. Así que algo más iba... lo otro. Todos también tenemos que tener las coordenadas para saber cuándo parte esto. Esto parte el 12 de diciembre hasta el 21. Durante todos estos días se van a estar dando, son 44 documentales en todo lo que es la muestra. Y en cuatro salas. Y en cuatro salas distintas, que son en el Centro Arte Alameda, en el Cine El Biógrafo, en la Esterre 90 y en el Centro Mori. En estos cuatro lugares van a estar dando todas estas películas. O sea, a medida que salga la publicidad, nosotros vamos a irles contando cuáles son las cintas que van a estar dando y cuáles, desde nuestro humilde punto de vista, son recomendables en el fondo. Yo de antemano recomiendo una que vi gracias al canal VH1, que lo dio, si no fue a principios de este año, fue el año pasado, que se llama Nueva York 77, The Coolest Year in Hell, que se trata de como todo el movimiento contracultural que nació en Nueva York, en particular en ese año. Por ejemplo, una escena muy particular, donde habla de cómo nació el hip hop, o sea, cómo se masificó. Por ejemplo, ese año hubo un gran apagón en Nueva York. Ese gran apagón en todo Nueva York significó que entraran a saquear muchas tiendas. Y entre esas tiendas estuvieron las tiendas de música. Y de esta manera los negros tuvieron acceso a equipos de música que antes no hubieran podido comprar. Y de esta manera fue que tuvieron tornamesa, grandes equipos. Y así el hip hop comenzó a nacer. Así comenzó a nacer la competencia en los barrios, por decirlo de alguna manera. Entonces esa otra anécdota, así como de la música disco, del punk y de otros estilos musicales. Así que yo recomiendo ese, por lo menos. Y van a dar el documental que ganó el año pasado, que es Luca. El documental al líder y vocalista de Sumo, sí. Luca Prodan. Y lo van a dar de nuevo en esta ocasión. Sí, hay otro documental que hace relación con Luca, que habla sobre el padre de Luca Prodan y cómo se formó la familia, que se llama Together. Un documental hecho en Dinamarca. Interesante. Mira tú. Pero será el mismo personaje. Una perspectiva bastante particular. Claro, de la familia, de cómo se formó Lucas hasta llegar a ser lo que fue. Ya. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Así que eso. Para que todos recuerden, desde el 12 hasta el 21, en cuatro salas de cines de cuatro salas de cine de nuestro país. Se va a estar dando la quinta edición de Inedit. Nos vamos a ir con tres temas atingentes a lo que son los documentales que vamos a poder ver de estas 44 cintas. Primero vamos a escuchar Heroína de Sumo y después nos vamos a ir con dos temas de Joy Division, New Dawn Fates y Interzone. Así que eso sería acá en la OPE. We'll be right back. See you.